Alegre, que está del otro lado, y vamos a charlar con ella. Miriam, muy buenos días. Buen día, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, le comentamos, Miriam es militante referente del Movimiento Evita en el barrio Las Rosas, y nos querés contar un poco la lucha que vienen dando desde el Pereira Rossi, ¿no? La unidad básica. Claro, sí, el Carlón Pereira Rossi, sí. Uh-huh. Bueno, otra vez hoy es un día especial otra vez para con la lucha de tener sin una menos más, ni una mujer más golpeada, y bueno, acá organizándonos, todos sabemos que es difícil, por muchas veces no tener recursos y no tener respaldo del Estado para poder tener un lugar y poder denunciar, y que bueno, cada vez se conoce más la violencia de género, como cada vez son más jóvenes. Uh-huh. Y es una pena porque, bueno, más que no tener recursos y apoyo del Estado, es muy difícil seguir avanzando y seguir organizando a las mujeres que se animan a denunciar. Nosotros tenemos muy buena organización donde entre compañeras se pueden dar una mano como vecina, como compañera, como militante, y es sumarse a la lucha de denunciar, porque no queremos más restar compañeras que tienen que perder la vida, dejar sus hijos, dejar todo, y que ya no lo vamos a poder detener nunca más. Uh-huh. Es muy difícil, Miriam, pero bueno, todo se puede. Sí. ¿Cómo se vive la violencia? Esto que nos decías recién, ¿no? Que cada vez son más jóvenes, y ¿cómo se encuentran ustedes con la violencia? ¿De qué manera se empiezan a hacer las primeras denuncias? ¿Ustedes se acercan a las diferentes mujeres o cada vez se atreven más y vienen con dudas, con consultas, y a partir de eso la organización se manifiesta como una salida? No, nosotros cada vez tenemos más consultas, que como ya tenemos un asentamiento de 23 mujeres asentadas y hoy no contamos con los recursos de como para seguir asentando mujeres, porque no tenemos un lugar, no tenemos para que ellas se hagan su lugar, sus espacios, la contención, porque no es solo la denuncia, sino también es una cadena, una contención. Los chicos, al no tener trabajo, y cada vez en las consultas son más jóvenes. Uh-huh. Pibas que son maltratadas por los novios, cada vez son más jovencitos por el tema del alcohol, la droga, que eso es imposible de poder parar. Solo que lo que podemos hacer es organizarnos y, bueno, charlarlo y contar con el apoyo de nuestros compañeros psicólogos y que podamos dar una mano de qué manera podemos defender y sacar a las compañeras, que cada vez son más, uh-huh, más jóvenes, uh-huh, vivas, jovencitas. Entonces es muy difícil, uh-huh, un trabajo, no tener un lugar de contención y cada vez peor, porque es, como te dije recién, es toda una cadena. Uh-huh. La violencia genera a través de no tener trabajo, de no poder terminar los estudios, es todo. Esto se da también que el hombre no la deja tener muchas veces, ¿no? No la deja tener trabajo y no la deja tampoco ir a estudiar, en esta situación también manifiesta, ¿no? Claro, sí, no, tal cual. Como también a veces, no solo mujeres, hoy en día estamos hablando también de hombres, porque nosotros trabajamos con pibes que son maltratados, con hombres, con papá de familia que son maltratados por la mujer. Que eso por ahí muchas veces no se ve porque no es común. Más, uh-huh, se ve en las mujeres porque son víctimas, porque ya también hoy las mujeres tienen más derechos. Claro. Hoy ocupan el lugar también las mujeres de los hombres. Se ha avanzado mucho. Miriam, te agradecemos por esta comunicación. Bueno, esto que decías, ¿no? Un asentamiento con 23 casas que han levantado con diferentes mujeres que sufrían violencia de género. Esto es un hecho muy importante porque la casa representa mucho, ¿no? Muchas veces la mujer no se va de la casa porque significa por ahí irse a la casa de la madre con todos los chicos. Es imposible y por eso muchas veces termina agachando la cabeza ante esta situación. y la importancia, ¿no? Hablábamos que no existen refugios en la ciudad de La Plata para mujeres con violencia de género y tampoco hay apoyo del Estado para desarrollar políticas en el territorio. No, obviamente, justamente por eso. Por eso, al no tener un lugar, un refugio, un respaldo del Estado que diga presente para poder tenerlo las compañeras, para poder zafar de la violencia, es muy difícil, porque es muy difícil sostener, porque muchas veces las condiciones, no solo tener las condiciones de los padres, porque muchas veces son mujeres que vienen escapando violencia de otros países, refugiándose acá, y al no tener un lugar y al no tener un trabajo fijo, y eso genera también de no poder animarse, y terminan, cada vez terminan las mujeres muertas. Entonces, eso es muy difícil, pero bueno, siempre todo lo que uno puede lo logra, de organizarse, de ser solidaria con las compañeras, acompañándolas, y estar presente en el lugar territorio donde que uno milita. Creo que eso es la mejor manera de poder ayudar. Claro. Miriam, muchas gracias, te mandamos un gran abrazo. Gracias. Pasaba Miriam Alegre, ella es militante, ¿no? Milita en el territorio, y esto que resaltaba, la posibilidad de ayudar a la otra, ¿no? No quedarse solo en la situación particular, sino de brindar la ayuda, poner la oreja, la contención, estar como algo muy importante e importante para combatir la violencia de género. Programa especial dedicado a Ni Una Menos. Vamos a escuchar a otra chica más en esta mañana. Sí, vamos a escuchar a Soledad Villamil haciendo una versión muy hermosa del tema De qué callada manera, del gigante Pablo Milanés. Como si fuera la primavera y yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Dijo que yo era risa siempre, nunca llanto, como si fuera la primavera. Nueve minutos pasaron de las 9 de la mañana, estamos en El Antídoto, en este programa especial dedicado a la mujer. Una laguna, guacho, ahí. Sí. Complicado, ¿no? Sí, un lapso. Bien. Chicos, sugestiva amenaza del diario Clarín a una periodista del 13. Ojo con la lucha, chicos. Ojo. Ojo. Ojo. Silvia Martínez Cassini envió un mensaje en el noticiero de Canal 13 y saludó justamente en el Día de las Juanas a todas las Juanas del Arco. Como Juana de Arco. Sí, sí. No, esa luchadora. Sí, ante eso, el matutino del diario Clarín le respuso: ojo con la lucha, Silvia. Mirá que esa Juana de la que hablan terminó quemada en la hoguera. Es, o sea, una amenaza, bueno, chabón. Una amenaza directa. El diario Clarín. El diario Clarín hizo esa amenaza, hizo esa. Agarró. Se quedó del saludito que había hecho ella en el día de, de las Juanas de, el día de Juana de Arco. Ella hizo un saludo a todas las Juanas. Y de eso se agarró el diario Clarín para hacerle esta amenaza. O sea, ¿cómo vas a atacar a tu propia empleada? El diario salió eso. El diario dio una advertencia pública a la periodista. A ver, esto lo replicó Pablo Ferreira, lo mismo Leo Grosso. Un montón de medios lo fueron replicando. Fue replicado en todos lados. Sí, más sí, por sí, yo vi algo, pero no entendía la fuente, ¿no? Bueno, entendía, vi la réplica, pero no la fuente. A los Miller. Sí. A los Miller hacía perdiendo gente, ¿no? Un magnate, ¿no? A través de su medio de comunicación aprieta a una de sus empleadas. Sí. Horrible. Y insisto, estamos a un día de una menos. El mismo diario, incluso, que no habla de femicidio. No. Clarín sigue sin hablar hoy, en el 2016, de femicidio. Habla de crímenes pasionales, habla de homicidio, pero no le da el carácter que tiene que tener el hecho. Sí. Así que todo mal con Mañez. Horrible. Toma. Aparte, ¿dónde está la libre expresión? O sea, una periodista de su empresa no puede opinar, no puede saludar. O sea, no fue algo terrible lo que dijo. Fue un simple saludo. Sí, fue disciplinamiento a través de la amenaza, ¿no? Una amenaza clara, explícita. Horrible, muy horrible. Muy bien. Llegamos a un momento épico. 9:21, sí. 4 grados 4 la temperatura, 2 grados 6 la sensación térmica. Y en este momento llega, ¿cómo podemos? La locura. El desate, sí. lo que se viene, la fiesta, estamos a viernes, empieza el la joda. De Carioca. Totalmente, sí. Locura total, la alegría de este viernes. Música de género fuerte. Bien. Ya está preparado. Esto es fantástico, porque yo voy a decir algo que es muy real. La radio tiene cierto valor de impunidad, ¿no? Hay mucha impunidad en la radio porque uno escucha y reproduce cosas que quizás en la intimidad no lo escucharía o no reproduciría. Por caso, esta canción, que como dije al inicio, ayer mientras armaba la lista de canciones, estaba de pantuflas, con el pijamas y bailando a lo Gloria Trevi en el medio del comedor, moviendo alocadamente la cabeza, cual si fuera una militante de Pan y Rosas, ¿no? Y alocado, fuera de control, y cantando, con una suerte de karaoke, con este temazo de Sandra Mianovich que vamos a escuchar, que es un clásico. Sandra Mianovich. Es un clásico. Sandra Mianovich, que es una artista de rock argentino, que después se fue más al lado melódico, ¿no? Pero en sus inicios es una cantante de rock nacional. El tema este en particular es cuando es una manera, fue como un manifiesto que Sandra hace por el 80 y pico, ¿no? Cuando ella, de alguna manera vedada a través de la poética, de la lírica, de la canción, da a conocer su identidad, pone en la palestra su condición, su elección sexual, y qué mejor que la poesía para que sea un vaso conductor, o la música, o el arte, para poner de manifiesto lo que nos pasa, lo que sentimos. Entonces, para aquel entonces, insisto, fue como una especie de manifiesto, fue como una manera de presentar en sociedad su decisión. Y bueno, es un tema, para mí, más allá de lo gracioso o lo risueño que puede sonar esta presentación, es un tema que tiene una fuerza y una potencia arrolladora, y es un tema que justamente habla de eso, de ser lo que se es, de ser libres, de no tener prejuicios, de enfrentar la vida con la mayor fuerza y con la mayor energía que se puede para poder sobreponerse a la gilada, ¿no? A los que juzgan, a los que prejuzgan, a los que condenan, a los que pegan, a los que violentan, a los que no quieren entender que uno es libre de hacer lo que tiene ganas y no tiene que estar condicionado por nada ni nadie. Así que va a sonar Sandra Mianovich haciendo Soy lo que soy. Mi creación y mi destino. Quiero que me des tu aprobación o tu olvido. Este es mi mundo. ¿Por qué no sentir orgullo de eso? Es mi mundo y no hay razón para ocultarlo.